Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 157 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 11 de diciembre de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, el libro de la escritora Mariana Falconi se presentará en la ciudad de Riobamba. Dos nuevos libros en circulación. El Ballet Nacional de Ecuador estrenó la obra La Belmonte en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Museo de Arte Colonial inaugura muestra Barro Mestizo, Arte, Memoria y Tradición. En el ámbito internacional conocerá que Paz, Gabo y Fuentes están en Museo de Cera de Guadalajara. En Haití, delegación cubana participante en Feria del Libro. Delegación oficial chilena asistirá a Expo Artesanías en Colombia. Y realizadora chilena elogia participación en Festival Habanero. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Xungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy se celebra en Venezuela el Día Nacional del Locutor y en Argentina el Día del Tango. Además, hoy es el Día Internacional de las Montañas. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. México. La exposición Grandes Figuras de la Literatura, abierta en el Museo de Cera de Guadalajara, Estado Mexicano de Jalisco, exhibe figuras de escritores como Octavio Paz y Gabriel García Márquez. Por primera vez, se muestra también la efigie del mexicano Carlos Fuentes, autor de Aura, elaborada para esta muestra, mientras que las del escritor coterráneo Carlos Monsiváis y del colombiano García Márquez ya forman parte del acervo de la institución, la cual cuenta con más de 130 piezas. La figura del mexicano Octavio Paz no puede separarse de la de Sor Juana Inés de la Cruz, pues el Nobel de Literatura fue uno de los impulsores de su rescate literario, junto a sus compatriotas Alfonso Reyes, Ermilo Abreu, Javier Villaurrutia y José Gorostiza, el dominicano Pedro Enrique Sureña y el alemán Karl Bosler. Haití. Cuba está presente con una numerosa delegación en la segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Haití, que se desarrolla en Puerto Príncipe desde hoy hasta el 14 de diciembre. La delegación cubana fue recibida en el aeropuerto Toussaint Louverture por el director nacional del libro Franz Carly Jean Michel, responsable de esta segunda edición de la feria. Al frente de la delegación está la presidenta de la Cámara del Libro de Cuba, Zuleika Román, y la acompañan importantes intelectuales de la mayor isla antillana. Entre ellos figura Gloria Rolando, quien recientemente estrenó su documental Reembarque, dedicado a la inmigración haitiana en territorio cubano. También integran la representación cubana el periodista y presidente

El Museo de Arte Colonial, en el marco de las actividades que se realizará con ocasión de las fiestas navideñas, inaugurará el próximo 17 de diciembre a las 18 horas la exposición Barro Mestizo, Arte, Memoria y Tradición. En esta oportunidad, las artistas invitadas son las hermanas Marcia Victoria y Mare Vázquez Roldán, quien como parte de un proyecto familiar se propusieron plasmar en cerámica a los diferentes protagonistas de la fiesta popular ecuatoriana, desplazándose para ello a los distintos pueblos, acompañando sus celebraciones y adentrándose en la historia, los rituales, los festejos y costumbres de los distintos grupos étnicos del Ecuador. Ángeles Áchilas, danzantes salasacas, aguateros, niñas bordadoras de Zuleta, hilanderas, tejedores, negros, payasos, yumbos, carapiches, pastores, vacas locas, acompañarán al Niño Jesús en esta Navidad. La exposición estará abierta hasta el 15 de febrero de 2015, de martes a sábado en un horario de 9 a 17 horas. La entrada es gratuita. Para Identidad, Alexandra Rodríguez. Radio CCE, 940 AM. Identidad. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de la melcocha, delicioso dulce tradicional artesanal ecuatoriano, que se elabora desde hace muchísimos años en la ciudad de Baños de Agua Santa o simplemente Baños, eminentemente turística y reconocida nacional e internacionalmente por su clima y aguas termales, situada en la provincia del Tungurahua. Para elaborar las melcochas o alfeñiques, necesitamos el ingrediente principal, que es la panela. Esta se obtiene de la evaporación de los jugos de la caña de azúcar, que no es otra cosa que el azúcar sin refinar, obtenida de la caña, comercializada en panes compactos de forma rectangular, redonda o prismática, más conocida en el Ecuador como banco de raspadura. Las melcochas o alfeñiques también se conocen como alfandoque, instrumento musical utilizado por los habitantes de la provincia de Esmeraldas en Ecuador. Se hace con la caña de azúcar o bambú y se rellena de piedrecillas que producen un cadencioso sonido al agitarla. La melcocha es un dulce popular de elaboración artesanal tipo confitura, existente en varios países de Latinoamérica y el Caribe, hecho de melado o miel espesa, generalmente de panela. Se los hace también de miel de azúcar, ya sean de la una u otra, el proceso de cocción es el mismo, el punto y el batido, hasta obtener una pasta flexible con la cual se elaboran formas diversas. Aunque la tradicional es de barritas retorcidas, que se le atribuye como país de origen Ecuador. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos cómo preparar melcochas en casa. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. El libro de la escritora Mariana Falconi se presentará en la ciudad de Riobamba. Dos nuevos libros en circulación. El Ballet Nacional de Ecuador estrenó la obra La Belmonte en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Museo de Arte Colonial inaugura muestra Barro Mestizo, Arte, Memoria y Tradición.